Y es que, bueno, cosas de estas que pasen, que en fin, ya la sintonía ya se pasó, ya, y una lástima que no se vaya a grabar el poema que acabo de leer, pero menos mal que me di cuenta para grabar el programa, para que, bueno, luego quien quiera lo pueda postear. Esto ya es Radio Cucaracha y esto ya es Al Loro, el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. Y bueno, decía que esta poesía, este trozo de una poesía en realidad de Paco Cela, preso social en Herrera de la Mancha allá por 2002, cuando escribió este poema que lleva un homenaje a los combatientes por la libertad y a, digamos, al legado que dejen pa, o que dejaron pa les nueves mesnaes de luchadores que pueden ir viniendo, ¿no? Y entonces el otro día en el programa de Al Loro intentábamos hacer una cosa que al final tuvimos que suspender, digo, por cuestiones técnicas, y que era a raíz, por un lado, de la cacareada muerte del Chuletón de Ávila, de Adolfo Suárez, el presidente de la transición pacífica, que así pasará a la historia y que nos lo tuvieron metiendo por los focicos desde, ya nos lo anunciaron con 48 horas de antelación, la muerte, para pa tenérnosla ahí en primera página de todos los telediarios y de prácticamente todos los programas informativos de todas las televisiones. Y bueno, pues se nos lo ha pretendido colocar como el personaje traidor de la democracia, que estos eran los hombres que hacían la democracia, como si la democracia no hubiera sido en realidad una conquista del pueblo, porque a pesar de que Franco murió en la cama, el franquismo era imposible de continuar. Aunque continuó bajo otros aspectos, pero no en la fase cruda que habíamos padecido mientras había vivido el dictador. Pues bueno, esta operación política que le tocó dirigir a Adolfo Suárez se ha presentado históricamente, ha pasado a la historia como un modelo de transición y un modelo, sobre todo, de transición pacífica. Después de haber sufrido una dictadura de 40 años, pues que no hubiera habido ruptura, sino que hubiera sido simplemente la reforma de aquello y que además se había conseguido pacíficamente, es y un mito que. Y como mito, un mito montado, no un mito, porque hay mitos que responden a una base, aquí no hay base ninguna, es un, más que un mito, es un montaje que hay que desmontar porque las cosas no fueron así, primero porque el franquismo no desapareció de la escena, de hecho. Los periodos sucesivos a la muerte del dictador son diversas fases del propio franquismo, con diverso grado de intensidad o menos, pero el sistema de la democracia en realidad y un régimen donde se ha guardado la máxima del dictador, aquello de atado y bien atado, ¿no? Nos lo deja todo atado y bien atado, y por tanto esto es un producto ya pergreñado por el propio dictador y con sus colaboradores más inmediatos. Bueno, pues resulta, y también decíamos el otro día, señalábamos que justamente unos días antes era, me parece que nos tocaba hacer el programa el 4, pues el 1 se había conmemorado otra de estas cosas del fin de la guerra civil, ¿no? Esto de que eran los 75 años de la guerra civil, según dicen, pero en realidad la guerra civil, es decir, el aunque se declaró oficialmente el 1 de abril del 39, la lucha contra por parte del ejército vencedor contra los vencidos, también así entrecomillado, fue constante y fue una labor de represión, porque había que acallar totalmente les voces que se habían alzado realmente, voces que se habían alzado en revolución en el año 36, y todo vestigio de aquello debía ser acallado, y por eso pues la dictadura en realidad no fue más que un periodo de represión que un periodo de arrasamiento militar, de imposición militar, un régimen militar, pues está, si está es por eso, porque en realidad no se había acabado de vencer totalmente a los efectos del estallido revolucionario como consecuencia de que del golpe de Estado que pretendieron dar los militares en el 36. Y incluso, pues, podríamos considerar que los años estos inmediatos que se llaman de la pacífica transición en realidad fueron también unos años en los que esa guerra no se dio por terminada, porque había, a pesar de la muerte del dictador, había todo un legado que era contestado en la calle y que era contestado socialmente, y que dio lugar a una política represora contra esa contestación, pues primero de mano del gobierno de Arias Navarro y luego de mano del gobierno de Adolfo Suárez, ¿no? De hecho, decíamos que entre el año, os contamos el otro día que entre el año 1975, a finales, el Franco muere en noviembre, pues prácticamente al final del 75, hasta el 82, que se puede fijar o fijan algunos historiadores el primer final de la transición, porque bueno, luego tuvo todavía sus reediciones o alargamiento del periodo, pues eso que se llamó como hasta que bueno, que llegó a ganar las elecciones el PSOE, y por tanto se supone que el bando derrotado, los rojos, llegan al poder y que todo se había normalizado, ¿no? De alguna manera, pues bueno, ese periodo que se propone como ejemplo de transición pacífica, pues resulta que produjo ni más ni menos que unos 320 muertes por parte fundamentalmente de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que se llama los cuerpos represivos del Estado, y también por parte de un brazo auxiliar de estos cuerpos represivos, como eran los grupos de la ultraderecha, guerrilleros de Cristo Rey y demás, ¿no? Estas cifras, bueno, que estamos manejando aquí, vienen, a ver si tengo, vienen de un estudio realizado de la Universidad Autónoma de Madrid, y está basado en una serie de una investigación seria, por supuesto, de la que bueno, de libros, de prensa, de archivos y de trabajos similares, ¿no? Vamos decía yo el otro día que íbamos a tratar de dar cuenta de todas estas personas que están recogidas como víctimas de ese periodo de la pacífica transición,

Oye, bien que lo siento, joder, me he perdido aquí, madre mía, que me he perdido la mitad, bueno, todo el programa. En fin, no sé dónde había quedado porque, bueno, supongo que después de la música, esto es la de Dios. En fin, entonces me voy a ahorrar todo el discurso que hice para ir directamente al estudio que hace este hombre del que luego os comentaré el nombre, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el carácter que le da al mismo, ¿no? Nos explica primero que el mantenimiento del carácter represivo de los cuerpos policiales junto al terrorismo de Estado y la actuación de las bandas armadas ultraderechistas provocaron al menos 245 víctimas mortales, siendo los cuerpos policiales los responsables de la mayor parte de las muertes. Esta cifra de 245 fallecidos, cuyos nombres se incluyen en el anexo, no es definitiva, puesto que si cruzamos estos datos con los recogidos por Sophie Mbabi en la base de datos de su tesis doctoral, habría que añadir 75 muertos más, la gran mayoría por gatillo fácil. Este es uno de los agrupamientos de las víctimas que el hombre hace, ¿no? El gatillo fácil por parte de las Fuerzas Armadas, se supone. Y según Sophie Babi, son 5 en 1975, 2 en el 76, 17 en el 77, 9 en el 78, 9 en el 79, 80. 10 en el 80, 15 en el 81 y 8 en el 82, obteniendo un total, con las 245 anteriores, de 300 víctimas mortales de la violencia política de origen estatal. Y decía que para quien no supiera de esto y que pudiera considerar que alguna víctima sí se hubiera producido, pues se podría pensar que quizá en ese periodo de la pacífica transición pudieran ser 10, 20 víctimas, pero no. No son ni 50 ni 100, pues son esas 320 y vamos, que es una cifra salvaje para el periodo que estamos comentando, entre el 75, finales del 75, la muerte de Franco, y el 82. Nos explica el autor también que la represión de actividades políticas como manifestaciones, asambleas o realización de pintadas que eran enfrentadas a tiros por los cuerpos policiales se cobró su mayor número de víctimas mortales en los primeros años de la transición, 16-17 muertes anuales, descendiendo significativamente entre 1978 y el 81 hasta llegar a un solo muerto en el 82. Los siguientes ejemplos permiten hacerse una idea de estas prácticas. El 29 de julio de 1976, la Policía Armada abrió fuego, ya estaba Suárez de presidente, abrió fuego contra los participantes en una movilización obrera en el madrileño barrio de Villaverde. Los disparos se realizaron cuando los manifestantes se dispersaban en grupos una vez terminado el recorrido sin incidentes y provocaron dos heridos de bala, Manuel Ramos con un impacto en el brazo y Alfonso Altafaj, hospitalizado con una bala en la cabeza. Pocos días después, el militante de la joven Guardia Roja, Javier Verdejo, era acribillado por la espalda por la Guardia Civil en Almería mientras realizaba una pintada. En septiembre de 1977, la Guardia Civil abatía por la espalda al estudiante Javier Fernández Quesada durante una huelga en la Universidad de La Laguna en Tenerife. En enero de 1978, la policía mataba de igual forma al trabajador Francisco Rodríguez Ledesma, que participaba en una manifestación obrera en Sevilla. En marzo de 1979, la Guardia Civil disparó contra los manifestantes que reclamaban agua en la localidad madrileña de Parla, matando a Ursino Gallego, un niño de 14 años. En diciembre de ese mismo año, los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez morían bajo las balas de la policía en una manifestación en Madrid contra la reforma universitaria del gobierno. La práctica del gatillo fácil causó un número similar de muertos. Perdón, a ver, un número similar de muertos a la represión política, pero a diferencia de esta se mantuvo constante durante toda la transición. Tres ejemplos ilustran estas prácticas. El 29 de octubre de 1976 fallecía el joven de 16 años Javier Cano Gil a causa de un disparo realizado por la policía mientras estaba en un coche estacionado junto a otras tres personas. Ninguna de las cuatro personas del vehículo tiroteado estaba armada. En enero del 79, la Guardia Civil mataba a un niño de 15 años, Luis Muñoz Pérez, en un control de carretera cuando viajaba con sus padres. Ese mismo año, Felipe Vaz González, de 19 años, fallecía de un tiro en la cabeza una vez detenido, acusado de intentar robar un coche. Pues bueno, yo me acuerdo de un caso en León también donde quedó paralítico en silla de ruedas otra persona que también estaba, una pareja que estaba en un coche, pues en un descampado en horas nocturnas, ¿no? Esto era lo del gatillo fácil. En cuanto a los grupos ultraderechistas y el terrorismo de Estado, el número de víctimas mortales fue creciendo hasta llegar a sus máximos niveles en 1979 y sobre todo en 1980, años de máxima ascensión de Adolfo Suárez, ¿no? Las acciones más habituales de estos grupos eran esto está mal, vaya, me ha entrado aquí algo que no. Ah, perdón, ya. Eran los ataques con pistola, bates y cadenas a movilizaciones, asambleas y actos políticos, así como algunos atentados selectivos. Los guerrilleros de Cristo Rey cometieron también violaciones a mujeres, a las que consideraban de izquierdas, como denunció la Asociación Democrática de la Mujer. 1980 fue el año de mayor actividad del terrorismo de Estado y de los grupos ultraderechistas, que acabaron con la vida de 31 personas. También fue el año con mayor número de muertos en atentados de ETA. 28, en su mayoría miembros de cuerpos policiales y militares. El terrorismo de Estado se dirigía no solo contra miembros de ETA, sino también contra activistas o simpatizantes del nacionalismo de izquierdas. El Batallón Vasco Español perpetró también violaciones de mujeres en algunos casos, que también en otros casos eran asesinadas. Tras las elecciones de 1977 y la aprobación en el 78 de la Constitución y la Ley de Policía, la tortura, que también fue otra de los casos de muertes, siguió siendo una práctica habitual contra los detenidos por motivos políticos en toda España. Un ejemplo de estos episodios se produjo en junio de 1978 en la localidad madrileña de Móstoles. Las protestas vecinales por la sanidad pública acabaron con cortes de tráfico y cargas de la Policía Armada y la Guardia Civil. Los detenidos en estas movilizaciones fueron sometidos a torturas, como resaltaba uno de los arrestados por la Guardia Civil, acusado de insultos a las fuerzas de orden público. Y relataba esta persona sometida a torturas. Éramos tres y nos registraron en el patio del cuartel. Allí nos pusieron contra la pared y empezaron a golpearnos con los cañones de sus armas y con los puños. Durante 2 horas estuvieron así, dándonos golpes en los riñones, en los testículos. Otro caso de tortura con relevancia pública fue el de Izaskun Irrazona Mayota. Esta trabajadora de la Seguridad Social, de 24 años, fue maltratada y agredida sexualmente durante su detención por la Guardia Civil en San Sebastián en noviembre de 1979. Las torturas realizadas por una veintena de agentes consistieron en la aplicación de corriente eléctrica en pechos, pubis, tripa, piernas y manos, pellizcos en los pezones, tirones del pelo del pubis, introducción de dedos en la vagina y simulacros de ejecución. Este caso fue denunciado por el parlamentario de Euskadiko Esquerra, Juan María Bandrés. Los gobiernos de UCD mantuvieron la política tradicional de negar la existencia de torturas. Este fue el caso de Miquel Amilibia, torturado con descargas eléctricas en la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián. A pesar de las evidencias de malos tratos, quemaduras en los testículos provocadas por descargas eléctricas, el ministro del Interior afirmó que las torturas no se habían producido y el presidente de UCD en el País Vasco fue más allá reclamando que se procesara al diputado de Euskadi Ezkerra, Juan María Vandrés, por denunciar públicamente el caso. La ausencia de depuración de la policía heredada de la dictadura y la negativa de los gobiernos a erradicar los malos tratos contribuyeron al mantenimiento de estas prácticas incluso más allá de los límites temporales de este estudio, como muestran los informes de Amnistía Internacional. En estos tres últimos años de la transición, 6 personas, o sea, entre el 80 y el 82, 80, 81 y 82, fueron torturadas hasta la muerte. Uno en el 80, 4 en el 81 y uno en el 82. Pues bueno, esto es para que se entienda las agrupaciones que hace este estudio y que hace este estudio y que luego cuando leamos los nombre por nombre, pues veréis que al final aparece la causa de la muerte, pues eso, agrupadas en estos 4 criterios que acabo de decir. Un poco de música ahora antes de ponernos con la lista y si las muertes durante el periodo más sangriento de la dictadura fueron justamente para dejar memoria de que levantarse, rebelarse contra el orden podía suponer la muerte y por lo tanto dejar memoria del terror. Yo creo que en este periodo de la transición fue para lo mismo, ¿no? Para sembrar la amenaza de que si alguien se movía iba a recibir palo como en los mejores tiempos de la dictadura y que habría que dejar operar a los operantes de aquella operación que se llamó la transición, en la que participaron desde personajes de la llamada izquierda hasta los personajes de la más recalcitrante derecha. Y entonces, pues por eso vamos a poner la canción del cabrero, del el padre y el hijo. De un padre y un niño cuenta que se ganaban la vida por campiña y olivares, lavando noche y día. Por campiña y olivares, lavando noche y día. Nave hecho motivo a los dolos amarraron a un viejo tronco de olivo y a balazos lo mataron. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. Dale. De aquel padre niña que dijo, solo se acuerda la tierra, allí donde lo mataron, que es más verde la hierba, que es más verde la hierba, allí donde lo enterraron. Ah, bueno, pues, a ver, cerramos esto aquí y bajamos esto acá. Y digo que el autor del estudio que os cuento es Gonzalo Wilhelm, y de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha hecho el trabajo de, bueno, datos de diversos libros. Ya os digo, todo esto que os leí antes, pues son con notas que, bueno, que os he ahorrado, pero que son citas de medios, periódicos, asociaciones y estudios que dan cuenta de ello. Y voy a leer la lista, que aunque es muy larga y no sé si me dará tiempo a leerla, por si acaso voy a empezar en junio del, aunque creo que es julio del 76, que es voy a empezar en julio del 76, que cuando es cuando es nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, el ínclito, el pacífico. Y aunque son, ya digo, una lista muy muy larga, yo creo que se merecen como mínimo un recuerdo, porque sobre todas estas personas han sido enterradas bajo una losa de olvido, pero sobre todo sobre una losa de mentira, ¿no? Sobre una losa de mentira, de que aquí no pasó nada. Y estas personas, sin embargo, están en una tumba y para encima con el olvido y la mentira esparcida sobre su memoria, ¿no? Cuando se llegaba a esta necesidad de tener que cargarse gente para que el régimen continuara, a cada cual le compete valorar qué merecimientos tiene ese régimen que se nos ha puesto como ejemplar, e incluso se exporta el ejemplo a todo el mundo, y sobre todo para las nuevas generaciones, y ahora con la muerte sucesiva de todos los que van palmando, primero Fraga, luego Carrillo, y ahora el Suárez, el ínclito este, pues que reflexionéis sobre, no sobre la persona que mataron, sino sobre la necesidad de haberse impuesto con tanta violencia, y sobre todo con tanta violencia silenciada, ¿eh? La colaboración ahí de muchos medios de comunicación, y también condenable. Pues bien, el 8 de julio de 1976 muere María Norma Menchaca Gonzalo, consecuencia por ultraderecha y terrorismo de Estado. El 18 de julio del 76, José Luis Hermano Espósito, gatillo fácil. Ya explicamos antes los conceptos, ¿eh? El 23 del 7 del 76, Eduardo Moreno Vergareche, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 14 del 8 del 76, Francisco Javier Verdejo, represión política. El 8 del 9 del 76, Jesús María Zavala Erasun, represión política. el 22 del 9 del 76, Bartolomé García Lorenzo, represión política. El 27 del 9 del 76, Carlos González Martínez. Una persona con el que a través de amigos llegué a tener un vínculo, no directo, pero ya amigos que sí lo tuvieron directo con este hombre. Se malogró un excelente poeta con él. Carlos González Martínez, ultraderecha, terrorismo de Estado. Esto fue el 20, el de Carlos Martínez, 29 de septiembre del 76. El 9 del 10 del 76, Vicente Velasco Garrán, represión política. El 10 del 10 del 76, Francisco Javier Alonso Castillejo, gatillo fácil. El 29 del 10 del 76, Javier Cano Gil, gatillo fácil. El 28 del 11 del 76, Santiago Navas Aguirre, gatillo fácil. El 15 del 12 del 76, Ángel Almazán, represión política. El 17 del 12 del 76, José Javier Nuín Azcárate, gatillo fácil. El 7 del 1 del 77 ya, José Vicente Casabani, represión política. El 9 del 1 del 77, Juan Manuel Iglesias Sánchez, represión política. 23 del 1 del 77, Arturo Ruiz, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 24 del 1 del 77, Eduardo Serra Lloret, tortura. El 24 del 1 del 77, Mariluz Nájera, represión política. El 24 del 1 del 77, Ángel Rodríguez Leal, ultraderecha, terrorismo de Estado. 24 del 1 del 77 también, Enrique Valdevira Ibáñez, ultraderecha, terrorismo de Estado. Estos son todos de, bueno, Mariluz Nájera y Arturo Ruiz habían sido el día antes de los llamados asesinatos de Atocha, Ángel Rodríguez, Enrique Valdevira Ibáñez, Francisco Javier Sauquillo Pérez, Serafín Holgado de Antonio y Luis Javier Benavides Orgaz, pues eran todos abogados del despacho laboralista de Atocha y como consecuencia, por tanto, de atentado de la ultraderecha y terrorismo de Estado. El 20 del 2 del 77, Alfonso Bárcena López, represión política. El 24 del 2 del 77, Francisco Egea, represión política. El 8 del 3 del 77, Sebastián Goicoechea, gatillo fácil. El 8 del 3 del 77, Nicolás Mendizábal, gatillo fácil. El 10 del 3 del 77, José Ignacio Gutiérrez Garduña, gatillo fácil. El 15 del 3 del 77, José Luis Aristizábal, Lasa, represión política. El 23 del 3 del 77, Ángel Valentín Pérez, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 30 del 3 del 77, Isidro Superregui Aldaco, represión política. Ya visteis que mes de marzo. El 8 del 5 del 77, que también estos días, estas semanas de mayo, que se había declarado unas jornadas de lucha en el País Vasco, con solidaridad en otros territorios del Estado, pues veréis las consecuencias que tuvo. El 8 del 5 del 77, Clemente del Caño Ibáñez, represión política. El 15 del 5 del 77, Rafael Gómez Jáuregui, represión política. El 12 del 5 del 77, El 13 del 5 del 77, José Luis Cano Pérez, represión política. El 14 del 15 del, de, perdón, del 5 del 77, Manuel Fuentes Mesa, gatillo fácil. El 14 del 5 del 77, Luis Santamaría Miquelena, represión política. El 14 del 5 del 77, Francisco Javier Núñez, represión política. El 24 del 5 del 77, Gregorio Marichalar, ahí estarán, represión política. El 25 del 5 del 77, Santos García Fernández, gatillo fácil. El 25 del 5 del 77, Rolando Fernández Alonso, gatillo fácil. También curioso mes de mayo, también para el recuerdo, para las cuentas del DB. El 12 del 7 del 77, José Roque Peralta Sánchez, gatillo fácil. El 27 del 8 del 77, Ángel Calvo Pérez, gatillo fácil. El 17 de septiembre ya, Carlos del 77, Carlos Gustavo Frecher Solana, represión política. El 20 de septiembre del 77, Juan Peñalver Sandoval, ultraderecha, terrorismo de Estado. Este Juan Peñalver era el portero de la del edificio donde estaba donde estaba la redacción de la revista Papus. Fue el que le entregaron un paquete, que era un paquete bomba, y el pobre hombre, cuando lo fue a entregar al Papus, allí le estalló el paquete en la mano, y menos mal, ¿no?, con el resultado de muerte del hombre este, pero pudiendo haber, porque ya estaba en la propia redacción del Papus, pudiendo haberse llevado a otros cuantos por delante. Estaba en la entrada justo de la redacción. El 6 del 10 del 77, Miquel Grau Gómez, de ultraderecha, terrorismo de Estado. El 7 del 10 del 77, David Salvador Bernardo, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 14 del 10 del 77, Gonzalo Pequeño Moyano, gatillo fácil. El 12 del 11 del 77, Julio Muñoz Ulloa, gatillo fácil. El 26 del 11 del 77, Enrique Mesa, gatillo fácil. El 4 de diciembre del 77, Manuel José García Caparrós, represión política. El 13 de diciembre del 77, Jesús Fernández Trujillo, represión política. Y el 13 también de diciembre del 77, Javier Fernández Quesada, represión política. Vamos a ir ahora con el 78 y nada más que diré la fecha y el mes. El 4 de enero, Francisco Rodríguez Ledesma, represión política. El 14 de enero, David Álvarez Peña, tortura. El 18 de enero, Simón Ruiz Olmos, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 18 de enero, Isabel Ferrer García, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 23 de mayo, no debe ser del 1 también, porque si no está mal reseñado, Martín Merquetanz o Merquelanz, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 30 de enero, Javier Vaquero Torres, gatillo fácil. El 30 de enero, también Luis Martín Martín, gatillo fácil. El 24 de febrero, Ramón Solá Puigbi, gatillo fácil. El 14 de marzo, Agustín Rueda, tortura. El siguiente programa, el Musicu, que vendrá a continuación, será justamente dedicado en... dedicación especial, todo el programa será dedicado al compañero Agustín Rueda. El 14 de abril, José García Campos, gatillo fácil. El 21 de abril, Elvira Parcero Rodríguez, represión política. El 4 de mayo, Pedro Torres Martín, gatillo fácil. El 5 de mayo, José Luis Escribano, gatillo fácil. El 11 de mayo, Alberto García, represión política. El 11 de mayo también, Jesús María Arrazola, represión política. El 24 de mayo, Efrén Torres Abrisqueta, gatillo fácil. Este puede que esté, porque viene 24 al 1, puede que esté intercambiado en la lista con el que leíamos del 23 de enero, y en fin, bueno, Jesús María Arrazola, represión, no, perdón, Efrén Torres Abrisqueta, gatillo fácil. El 24 de junio, José Emilio Fernández Pérez, gatillo fácil. El 26 de junio, Felipe Carro Torres, gatillo fácil. El 30 de junio, Manuel Luciano Pérez, gatillo fácil. El 2 de julio, José María García Medina, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 2 de julio, también Rosario Arregui Letamendi, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 8 de julio, Germán Rodríguez, represión política. El 11 de julio, Joseba Barandiarain Urquiola, represión política. El 11 de septiembre, Gustavo Muñoz de Bustillo. El 27 de septiembre, Manuel Oyola Medina, ultraderecha, terrorismo de Estado. Los dos anteriores, Joseba y Gustavo, represión política. El 28 de septiembre, Andrés Fraguas, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 30 de septiembre, Antonio Carrión, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 21 de octubre, Domingo Gutiérrez Delgado, gatillo fácil. El 6 de noviembre, Francisco Caballero, gatillo fácil. El 8 de noviembre, Ricardo Gómez Goricochea, represión política. El 13 de noviembre, Dionisio Aguado Merino, gatillo fácil. El 15 de noviembre, Emilia Larrea, gatillo fácil. Y el 21 de diciembre, José Miguel Beñarán Argala, ultraderecha, terrorismo de Estado. Pues salvo el mes de agosto, no hubo mes en que no hubiera una o varias víctimas. En el 79, el 6 de enero, José Luis Muñoz Pérez, gatillo fácil. El 6 de enero, Felipe Vaz González, gatillo fácil. El 25 de enero, Juan Luis Echevarría Aguirre, tortura. El 26 de enero, Martí Marco, represión política. El 4 de marzo, Ursino Gallego, represión política. El 20 de abril, Juan Carlos Delgado de Codes, represión política. El 25 de abril, José Martínez, gatillo fácil. El 29 de abril, Andrés García, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 6 de mayo, José Ramón Ansa Echevarría, ultraderecha. El 12 de mayo, Perú Larrañaga Juaristi, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 3 de junio, Gladys del Estal, represión política. Esta mujer siempre me acuerdo, porque fue en una manifestación contra las centrales nucleares, una manifestación pacifista, fue en Pamplona, creo que fue. El 10 del 6, Vicente Vadillo Santa María, gatillo fácil. El 22 de junio, Diego Alfaro, gatillo fácil. El 25 de junio, Enrique Álvarez Gómez, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 26 de junio, Valentín González, represión política. 28 de junio, Francisco Javier Martínez e Izaguirre, ultraderecha, terrorismo de Estado. También el 28 de junio, Aurelio Fernández Cario, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 29 de junio, Teodora Sánchez Ofretorio, represión política. El 14 de julio, Salomé Alonso Varela, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 2 de agosto, John Lopetegui Carrasco, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 13 de agosto, Emilio Fernández Castro, gatillo fácil. El 25 de agosto, también Justo López Zubiría. Y también el 25, Félix Mingueta San, los dos de gatillo fácil. El 31 de agosto, José Prudencio García, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 1 de septiembre, Iñaki Quijera Zalaraín, represión política. El 13 de septiembre, José Luis Alcazo, ultraderecha, terrorismo de Estado. El mismo día, Justo Elizarán Sarasola, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 20, de septiembre, Pierre Goldman, ultraderecha, terrorismo de Estado. El mismo día, Valerio Martínez Pérez, represión política. El 28 de septiembre, Tomás Alba Irazusta, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 6 de noviembre, Francisco Caballero, gatillo fácil. El 11 de noviembre, Miquel Arregui, gatillo fácil. En diciembre, el 9, Manuel Álvarez Blanco, ultraderecha, terrorismo de Estado. También el 9, Victoria Arranz, ultraderecha, terrorismo de Estado. El 13, Emilio Martínez, represión política. El mismo día, José Luis Montañés, represión política. Y el 15 del mismo mes, Antonio Vara, Pindalo, gatillo fácil. Ya en 1980... En 1980, os voy a leer sin relatar los meses porque si no, no me va a dar tiempo. Ana Teresa Berroeta, que a fin de cuentas tampoco voy a decir la causa porque todas a fin de cuentas son una. Lo mismo se complementan unas con otras. Era tener un régimen de terror, en todo caso. Disminuyó con respecto a otras ocasiones, pero lo mismo. Ana Teresa Berroeta Álvarez, Eric Bauer, Carlos Saldise, Librorio Arana Gómez, Manuel Santa Coloma, María Paz Armiño, Pacífico Fica Zuloaga, Yolanda González, Jesús María Zubicaray Badiola, Vicente Cuervo, Jorge Caballero Sánchez, Felipe Zagama Ormazábal, Arturo Pajuelo, Juan Carlos García Pérez, María José Bravo del Valle, José Miguel Echevarría, Manuel Luciano Pérez Gómez, María Contreras, Antonio Contreras, Anastasio Leal, Domingo Hernando García, Joaquín Mendoza Lavera, Aurelia Jiménez García, Jesús María Echeveste, Abelardo Collazo Araujo, Ángel Echaniz Olavarría, José España Viñas, Julián Martínez Navarro, Luis Quintana Monasterio, Miguel Arbeláz Echevarría, Luis María Lizondo Arrieta, José María Fernández Carrión, José Luis Sancha, Francisco José Rodríguez López, Joaquín Alonso Echevarría, Esperanza Arana, Joaquín Antimasbere Escoz, José Carrio, Jean-Pierre Aramendi, Juan Acaso, José Muñoz, José Martín Saragardía Zaldúa. Pues bueno, también prácticamente todos los meses, según veo, todos, este año todos. Y ahora en el 81... José Arregui Izaguirre en febrero y Francisco Javier Ansa también en febrero y aquí lo dejo porque justamente aquí queda la hora pues ya luego los siguientes ya corresponderían, ya estarían bajo el periodo, el mandato de Calvo Sotelo, pero con la lección histórica que nos han dado de lo pacífico y lo buenín que era este hombre, que Dios tenga en su gloria, pero desaparezca de la memoria de los seres humanos, o por lo menos la memoria le condene, pues con esto damos por finalizado el programa con un poco de música, si doy con ello, a ver, ahí va. Bueno, pues nada, los dejo ahí con la polla y hasta el próximo día. Salud y libertad. Te han cogido por la noche, indefenso. Hasta el próximo viernes, salud y libertad. Llevado sin que nadie lo sepa.